dejaste muy abandonado. Si yo todo te lo di, no puedo entender por qué te fuiste de mi lado y me dejaste solo, triste, muy abandonado. Si yo todo te lo di, yo que te entregué mis caricias, te he entregado mi alma y me pagas así. Yo que mis noches he soñado que estás a mi lado y tan lejos de mí. Déjame, no quiero saber más de ti. Déjame, sin ti lograr ser feliz. Déjame, no quiero saber más de ti. Déjame, sin ti lograr ser feliz. Ya pero con la mano aquí estamos. ¡Ra! Uno, dos, tres. Saltando otra vez. Solo triste, muy abandonado. Si yo todo te lo di, no puedo entender por qué te fuiste de mi lado y me dejaste solo triste, muy abandonado. Si yo todo te lo di, yo que te entregué mis caricias, te he entregado mi alma y me pagas así. Yo que mis noches he soñado que estás a mi lado y tan lejos de mí. Déjame, no quiero saber más de ti.